aquí para arriba nos quedan un montón, podemos subir, ¿no? Están todos cerrados, es el único que no está cerrado. Va a salir la peña para ¡Sí! Sí, te lo digo. Está cobrando y va a salir. ¡Cierre! ¡Cierre!